tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel. Y como era de europeo, y como era de europeo, se lo di a mi prenda amada, pa' que jugara con él allá por la madrugada. Resumba y va resumbando, y cascabel.